El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas, ¿cómo están? Bendiciones de chalón, chalón a cada uno de ustedes desde la República Bolivariana de Venezuela, su ciudad capital, Caracas. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos teniendo al aire a través del dial 1200 AM y por internet www.radiotiempo1200.com, y nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación de radio vía internet en tu laptop, computadora, celular o en cualquier otro instrumento que agarre internet, así que no tienes excusas en toda Venezuela y en el mundo. Un saludo a todos mis hermanos en República Dominicana, en Ecuador, en Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Europa, donde me estés escuchando, bendiciones para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube, en la radio de la Iglesia CDA, Comunidad de Amor. Estamos en Telegram, Por Amor a Ti con 3, y nuestras redes sociales, arroba Iglesia CDA Amor, y las personales, arroba Johnny Quintero R. Nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o el Hotel Crillón, diagonal, ya tú sabes, piso 6. Nos puedes estar visitando todos los domingos a las 10 de la mañana y nos puedes estar mandando un mensaje de texto al 0414-114-3996 identificándote o pidiendo consejería. Con gusto te estamos dando la cita para que nos comente y estar orando junto. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla como todos los viernes? El pastor Johnny, tu amigo. Johnny, tu amigo, o sea, Johnny Quintero, así es, Johnny, tu amigo. Y qué bueno, porque me han estado escribiendo una hermana preciosa en Latam Junta que ya me está escuchando por la radio. Qué bueno. Y nos vamos a las efemérides. Las efemérides de hoy 22 de julio. Se nos está yendo ya el tiempo. Y recuerde que el domingo celebramos el natalicio del libertador Simón Bolívar. Muchos por ahí se están lamentando porque no cayó día de semana para descansar un ratito, que con tantas situaciones a nivel mundial, pues a veces nos estresamos. Pero hoy 22 de julio es el Día Mundial contra la Mega Minería. Así que bueno, también hoy es el Día Mundial del Cerebro. ¡Wow! Eso sí es tremendo, porque muchos tenemos que usar el cerebro, porque si no lo usamos, bueno, usted sabe, ¿no? Nos quedamos stand-by. Pero tenemos que orar por todos aquellos que lamentablemente sufren de alguna enfermedad, y oramos por ellos para que el Señor los sane. También hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, así que felicidades en tu día a todos los trabajadores y trabajadoras domésticas. La verdad que ayuda mucho a la economía nacional, porque imagínense, la dueña de casa, el dueño de casa, si no es por el trabajador doméstico, no tuviera tiempo de salir a trabajar, porque wow, el trabajo doméstico es bastante laborioso. Por eso es que dicen, no, que la mujer que se queda en casa no hace nada, que el marido es el que hace. No, eso no es verdad. El trabajo doméstico, el trabajo del hogar, incluso es mucho más cansado que un trabajo secular. Que lo digan las madres y los padres solteros también. Bueno, hoy también celebramos el día de la batalla de los Horcones, que se celebró en 1813. La batalla de los Horcones fue una de las batallas de la campaña Admirable. En ella las fuerzas independentistas derrotaron a los realistas. Los generales venezolanos Jacinto Lara y Florencio Jiménez participaron en esta batalla. También un día como hoy, pero en 1905, fallece el abogado y político venezolano Juan Pablo Rojas Paul. Y en 1913 muere Eduardo López Rivas, un intelectual y periodista venezolano. Y en 1932 nace Oscar de la Renta, diseñador de moda dominicano. En 1987 se crea la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Y en 1991 tuvimos una grata visita a Venezuela, Nelson Mandela. En 1992 nace Selena Gómez, actriz, cantante, productora y diseñadora de moda estadounidense. Y en 1999 Microsoft lanza MSN Messenger. Todos ustedes se acuerdan, yo también me acuerdo cómo avanza la tecnología. En el 2005 Messenger es reemplazado por Windows Live Messenger, y este a su vez es reemplazado por Skype el 31 de octubre del 2014. Ahora, hoy es un día, wow, cómo pasa el tiempo, la verdad. Todos recordamos este día, que en el 2019 a las 4:45 p.m. se produce el apagón eléctrico que todos vivimos en Venezuela. Y en el 2021 muere Guillermo Sucre, poeta, traductor y crítico literario venezolano, descendiente directo del prócer de la independencia Antonio José de Sucre. Y con las efemérides nos vamos a la nueva traducción viviente. Y como es costumbre, corra con su lápiz, papel, su versículo, se lo memoriza, hagamos el estudio junto. Imagínense ustedes que yo estoy al lado suyo en la mesa y estamos haciendo un estudio del versículo del día, primera de Juan 3:1-3. Bueno, uno dice el versículo del día, pero la verdad es que son muchas veces algunos versículos, a veces uno, a veces son dos, a veces como los salmos, ponemos dos o tres salmos. Pero hoy nos toca, o vamos a estudiar primera de Juan 3:1-3. Miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y esa es nuestra esperanza. Pero qué maravilloso, porque por lo general el mundo siempre dice que todos somos hijos de Dios, pero se olvida lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 8 más o menos, que dicen que son hijos de Dios aquellos que creen en el sacrificio de Yeshua, de Jesús. Aquellos que creen que no solamente en el sacrificio, sino en el Hijo de Dios. O sea, que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios mismo encarnado en María. Estos somos hijos de Dios. Tú debes creer que eres hijo de Dios si realmente crees en Yeshua, si realmente lo acepta. Yo conozco muchas personas que creen en Yeshua, creen en Jesús, pero hay algo aquí: ellos creen en el Jesús histórico, porque lo demuestra la historia, las cartas de Josefo, por ejemplo, las cartas que se intercambiaron Herodes y Poncio Pilato. Hay documento oficial que relata la existencia de Jesús como un buen hombre, alguien que revolucionó el tiempo religioso de su época. Pero hasta ahí. El problema es cuando no creen que es el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová. Ahí es cuando radica el problema. Y hay muchas y algunas religiones que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que aquí tenemos dos variantes. No solamente tienes que creer que Jesús existió o existe, sino que es Hijo de Dios. Entonces hay muchas personas que creen que Jesús existió, que fue un buen hombre, pero hasta ahí. No creen que es el Hijo de Yeshua, del Creador de todas las cosas. Así que debemos, por lo general, creer en lo que Jehová el Padre hizo. Ahora, cuando ya tú sabes y tú crees, eres hijo de Dios, eres llamado hijo de Dios. Aquel que no cree en Yeshua no puede ser nunca llamado hijo de Dios. Y aquel que cree en Jesús como hombre tampoco puede ser llamado hijo de Dios, por el requisito que debemos saber y creer que Cristo se encarnó y murió por tu pecado y por mi pecado. Así que nunca debemos dudar del amor del Padre, que pagó un alto precio entregando a su Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna y seamos amados en Él. aquí tenemos que, por lo general, la escritura nos cuenta la historia de Abraham, haciendo un paralelismo. Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, pero al final, y eso lo vemos en Génesis 22, al final sabemos que Dios proveyó un cordero, así que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Sin embargo, el Eterno envió a su hijo y él sí fue sacrificado en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Ahora, ¿qué nos trae todas estas enseñanzas? Bueno, que Dios te cuida, mi querido oyente. Un padre demuestra su amor por los niños, entre otras cosas, asegurándose de que obtengan todo lo que necesitan, siempre que pueda hacerlo. Sin embargo, muchas veces los padres nos quedamos cortos, porque a veces nosotros quisiéramos dar todo a nuestros hijos cuando somos buenos padres, pero a veces no podemos darle todo, y muchos padres le dan todo pero en lo material, y también de esa manera hacemos daño. Ahora, nuestro Dios no tiene esas limitaciones. Él te cuida, Él te da vida, Él te da el aire para respirar, te da la comida para comer, una casa para vivir, ropa para ponerte, te da amigos, gente alrededor para amar, te da ciertas, digamos, disfrutes o lujos para disfrutar. Tú dirás, pero ¿cómo? Lo que tú tienes, mi querido oyente, aquello que el Señor te está proveyendo. Siempre hay alguien que tiene menos que tú y siempre hay alguien que tiene más que tú, pero todo eso son bendiciones del Padre. En la medida que seamos agradecidos, el Señor siempre nos va a dar más. Además, recordemos que siempre el Señor nos va a librar del mal y que este mundo es pasajero. Pero tenemos que entender que mientras peregrinamos en este mundo, antes que nada, Dios nos ama y no nos ha olvidado. Y esto es importante recordarlo, porque muchas veces cuando estamos mal, pues decimos, Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere o Dios no me escucha. Sin embargo, debemos pensar que Dios nos ama y que le pertenecemos a Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Como hijos de Dios, somos parte de su familia. Si somos hijos de Dios, muchas veces tenemos esa confianza de decir, papito lindo, que es Abba en griego, Abba Padre. Nos comunicamos con Él, oramos a Él, nos unimos a la familia de Él cuando decimos, mi hermano, mi hermana. A veces parece un cliché, pero no, si usted concientiza, sabe que somos hermanos, no de carne ni de sangre, ni de ADN. Somos hermanos espirituales. Cuando tú llamas a alguien mi hermano, mi hermana, cree que es tu hermano. Nosotros sabemos entonces que Él es Dios. Y nosotros tenemos características de este Dios que nos engendró espiritualmente y que nos formó. Cuando hemos leído Génesis, tenemos características de este mismo Dios. Así que, al igual que Jesús, es el primogénito entre todos los hijos de Dios. Así que nosotros podemos, por eso es que Jesús dice que nosotros podemos hacer cosas aún mayores que Él. Lo que necesitamos es creer, tener la fe, porque las cosas que Jesús hizo podemos hacer incluso más. Ser hijo de Dios nos da certeza. Si tu madre, por ejemplo, y tu padre no te han aceptado con amor como su hijo, esto afecta tu vida. Hay muchos que están traumatizados por padres divorciados, separados, porque piensan que los padres no le aman, o el padre o la madre. y a veces es muy difícil superar eso. Pero el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te ama, y esto nos da certeza. No depende de que si somos bueno o malo, o tenemos que hacer esto o lo otro. Es como el padre cuando, wow, su hijo puede ser lo que sea, pero es su hijo y lo ama. Nuestro Dios nos ama. Lógicamente que cuando tenemos a nuestro Dios, queremos agradarle. Y Él te amó aún siendo cada uno de nosotros pecador. Otra situación importante es que somos herederos. ¡Wow! Y no tenemos que esperar que nuestro Padre, el Eterno, se muera, porque Él no muere, Él es eterno. Y somos herederos. ¿De qué nos sirve ser herederos de Dios? Nos sirve porque nosotros vamos a vivir eternamente y vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a reinar con Cristo en la tierra? En la nueva Jerusalén. Esa es la herencia de nuestro Padre. Y esto es maravilloso, mi querido oyente. Tú que me estás escuchando, que en este momento seguramente, wow, por casualidad, prendiste la radio y pusiste el dial de Radio Tiempo 1200 AM. O estás pasando por ahí, me estás escuchando en cualquier emisora, radio transmisora, en cualquier parte de Venezuela o del mundo, online o no. Yo te invito de todo corazón que si tú quieres realmente recibir todas las bendiciones, no solamente la vida, la existencia que tienes, sino que quieres una vida al lado del Eterno, al lado de Jesús, reinando con Él, y no una vida de condenación en la vida eterna, que la Biblia es clara en esto cuando nos habla del infierno y de muchos otros aspectos, sino tener vida eterna, no para condenación, sino para salvación. Yo te invito a que creas en Jesús y que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Él es real y Él existe. Y esto es importante que lo entiendas. Y eso lo dice Juan. Cuando no creemos en Él, somos criatura. Pero cuando creemos realmente en Jesús, no en la religión. Porque a veces confundimos la religión con la fe. Es que yo soy de tal religión u otra religión o esta religión. Como siempre hemos dicho en este programa, la religión no salva. Salva la fe en Cristo. Así que te invito a que leas las Escrituras, leas la Palabra y creas en Yeshua, creas en Cristo. Él te ama. Él te ama y por eso estás vivo y por eso existes. Y con esta reflexión nos vamos con Christine de Claro, como dijiste. Mueve el estanque en mi ser. Tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera más de lo que Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM. Y estamos llegando ya a los últimos capítulos de esta gran aventura. Yo llamo las aventuras de Pablo porque prácticamente todo el libro de Hechos, aunque habla de Hechos de los Apóstoles, prácticamente habla de la evangelización de parte de Asia y Europa por Pablo. Pablo incluso llega a Roma al final de sus días. Y es en Roma donde la tradición habla que igual él muere, al igual que Pedro, que murieron en Roma, ¿no? Y esa es una de las razones o, digamos, motivos por la cual la religión oficial mundial vaticana, católica, pues habla del sucesor de Pedro y toda una historia que podemos hablar en otra oportunidad de la tradición o de cómo se justifica de que Pedro, según esta fe, es el primer papa. Pero hablando de la historia de Hechos, podemos narrar, y como digo yo, las aventuras de Pablo. Por eso es que el mes pasado, el día 29 del mes pasado, de acuerdo al calendario religioso católico, se celebró el día de San Pedro y San Pablo, que hay las festividades incluso en La Guaira y en otras festividades, la misma festividad en otras ciudades de Venezuela, sobre todo costeras, ¿no? Ahora, continuando con el capítulo 25 del libro de Hechos, vemos que a pesar de haber pasado 2 años desde que procuraron matar a Pablo, desde que lo llevaron a Cesarea, los líderes judíos continuaban empeñados en matar a Pablo, o sea, crear un, digamos, alguna trampa, alguna excusa para llevar al apóstol Pablo a Jerusalén de nuevo. Recordemos que él está en Cesarea, la sede oficial del gobierno romano, del Imperio Romano. Ahora, los líderes judíos hablaron con Festo sobre Pablo y trataron de convencerlo para que demorara el juicio y lo trajera a Jerusalén, y así, como les estaba comentando, ellos preparar alguna trampa para deshacerse de Pablo. O sea, yo me imagino cuál era el odio, esa fe religiosa, pero cuando se es fanática, en vez de dejar el juicio a Dios, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Si tú crees que alguien está cometiendo algo equivocado hacia ti, tú no debes tomar la justicia por tu propia mano, sino que tú debes orar al Señor para que el Señor te haga justicia. Y muchas veces, a nivel de la religiosidad mundial, no importa la religión que sea, cuando se cae en el fundamentalismo, se provoca incluso la muerte de aquel que no piensa como tú, de aquel contrario a ti. Y eso nunca debe suceder, sino debemos respetar la creencia de cada persona. O sea, simplemente uno anuncia lo que tú crees, y si el otro lo cree, bien, y si no lo cree, no lo cree. Pero esto fue lo que le pasó a Pablo. O sea, Pablo no estaba negando su fe, Pablo no negaba sus raíces, simplemente que él fue, con sabiduría que Dios le dio y el Espíritu Santo, él cree que Yeshua es el Hijo de Dios y que vino a redimir a los judíos primeramente y después a los gentiles, en este caso al mundo entero, cumpliendo las profecías bíblicas que estaba anunciado en los libros que ellos leían, como la Torá, la Taná, los libros proféticos, los salmos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo importante: cuando Dios irrumpe en la historia, Dios frustró los planes de nuevo. O sea, Dios no iba a permitir que a Pablo le hicieran daño, porque el propósito de todo esto, recuerden, era que el Eterno quería que Pablo al final llegara a Roma y testificara en Roma. La pregunta es: ¿por qué el Eterno quería que Pablo llegara a Roma? Pues muy simple, porque Roma era la capital del imperio. Ahí residía el gobierno mundial, ahí estaba César, que César es un título, como decir hoy en día presidente o primer ministro o rey, o en tiempos históricos faraón. Faraón era un título, así César era un título. Claro que con el tiempo se convirtió en nombre, y también el nombre de una famosa ensalada César, pero en sus inicios es el nombre, digamos, como decir el emperador. También era importante que el evangelio llegara a la capital del imperio. ¿Por qué? Porque si el imperio creía en su capital, la fe cristiana, esta se iba a imponer en el mundo. Y esto fue lo que sucedió en el tiempo. Y por eso es que la sede de la cristiandad oficial está en Roma, que es por todo conocido que es el Vaticano. Claro, hubo otros lugares, como en Constantinopla, donde hay una gran catedral primeramente, y después se convirtió en mezquita, y esto es en Turquía, en lo que hoy es Kabul. Pero continuando con nuestra historia, Pablo tenía que llegar a Roma. Pero ¿cómo llegaba a Roma? Porque él estaba en Cesarea, y él apela. Continuando con la historia, vemos que Pablo supo defenderse. Digamos que él pidió, Pablo, que lo mandaran a César. Él apelaba a César para que César lo juzgara. Ahora, él lo hizo delante de Festo. Festo vio la apelación de Pablo como el medio para enviarlo fuera del país y así calmar a los judíos. O sea, fue una manera también de Festo de decir: wow, digamos, no sé en qué Dios creía Festo, pero cualquier Dios que Festo pudiese creer, sobre todo los ídolos romanos, él seguramente a ese Dios le dijo: gracias, Dios, porque me libraste de este paquete que Pablo en sus manos. O sea, podía crearse incluso una revuelta en lo que era la tierra de Judá, porque querían los líderes religiosos matar a como de lugar o deshacerse de Pablo. ¿Por qué? Porque lo veían como un peligro. Ellos sabían que Pablo estaba con su mensaje trastornando el mundo, hasta cierto sentido tenían razón. O sea, ellos estaban defendiendo lo que ellos creían, pero era una manera equivocada de defender su fe. Una fe no hay que defenderla con violencia, hay que defenderla con argumentos, sabiendo nosotros, bueno, en el caso de nosotros los cristianos, que tenemos el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que es el que testifica a la persona para que la persona se convierta. Ahora, en el caso de Pablo, no era que el César propiamente tal lo iba a juzgar, sino que cuando él apela a César, era como apelar a las leyes del imperio, donde los tribunales superiores iban a juzgar al apóstol Pablo. Por eso es que Festo lo envía a Roma, y estando Pablo en Roma, predica el evangelio. Eso lo vemos en Romanos 1, capítulo 1, versículo 10. Así que Pablo también, conociendo que su misión era llegar a Roma, y siendo Pablo un hombre estudiado, culto, preparado, y que conocía el mundo gentil y el mundo romano, recordemos que Pablo tenía la nacionalidad romana, y a un romano en ese tiempo no se le podía juzgar a la ligera o tratar como alguna otra nacionalidad. Ser romano inquiría ciertos derechos y ciertos deberes, tanto así que la nacionalidad, o sea, todo el mundo en el imperio, aquellos que no eran romanos, procuraban la nacionalidad romana, incluso pagaban un alto precio por adquirir la nacionalidad romana, porque te daba ciertos privilegios. Y Pablo lo sabía, pero Pablo nunca pagó, nunca sobornó. Él, naturalmente, la escritura no lo dice, pero me imagino que por nacimiento, porque nació en territorio del imperio, o por sus padres, aunque eran judíos, él era romano. Y bueno, él apela delante de Festo a Roma para que se le levantaran los cargos que habían en su contra. Pero bueno, sabemos que al final hay otra historia de la vida de Pablo. Lo importante aquí es que Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano y como persona inocente. Esto es importante. Pablo cumplía sus responsabilidades como romano. Él tenía sus deberes y sus derechos, así que él podía apelar pidiendo la protección de Roma. Su buena reputación y su limpia conciencia da como resultado que delante, como testimonio delante de las autoridades, Pablo era bien visto. Lo que pasa es que estas autoridades también querían congraciarse con las autoridades judías, y esto siempre ha existido. Y viendo esto de estar bien con las autoridades de los pueblos conquistados, Festo recibe la visita de Herodes Agripa II, que era hijo de Herodes Agripa I y descendiente de Herodes el Grande. Recordemos que los Herodes también era un título, como decir presidente, así como decir César, Herodes, faraón, presidente, primer ministro, son personas prominentes, y el título de Herodes era ser rey de Judea. Ahora, Herodes Agripa II tenía poder sobre el templo y controlaba los tesoros, y podía nombrar y cambiar al sumo sacerdote. Ese era el poder que tenía Herodes Agripa II. Él estaba con su hermana Berenice. Y Berenice, se había casado con su tío Herodes Calcis. pero también se convirtió en la concubina de su hermano Agripa II. En ese tiempo, pues no existían los valores o los principios, no lo conocían, porque el pueblo judío sí lo conocía, pero el pueblo del mundo gentil no lo conocía. Aunque ella, siendo hermana de Herodes Agripa II, tenía que haber conocido sobre la cultura, porque eran los reyes de Judea. Pero ellos, bueno, como mucha gente, no eran realmente judíos de linaje, de raíz. Y como mucha gente, pues pueden también conocer a Jesús de oída, te he oído, pero no te obedezco. Así que esta señora Berenice, pues se convirtió en la concubina de su hermano Agripa. Así que dentro de la familia, pues como que se repite la historia. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Bueno, algo muy parecido. Pero fíjense que Berenice más tarde se convierte en la concubina del hijo del emperador Vespasiano Tito. ¡Wow! Tremendo. Aquí vemos que entonces Agripa y Berenice hacen una visita oficial a Festo. Agripa, como les dije, eran de descendencia judía, pero tenían cierta descendencia, pero también eran como más gentiles que el propio judío, porque no se justifica toda esta conducta, digamos, antibíblica de una actuación inmoral. Ahora, Agripa podía ayudar a aclarar el caso de Pablo al gobernador romano. Agripa y Festo ansiaban cooperar en regir sus territorios vecinos, o sea, querían llevarse bien. El uno era romano, el otro fue impuesto por Roma, y trataban de crear alianzas para llevarse bien. A pesar de que Festo sabía poco acerca de la fe de los del camino, o de la secta de los nazarenos, como así se le nombraba, hoy en día conocemos que es el cristianismo, entendía que la resurrección era la creencia central de los creyentes en Yeshua. Esto es muy importante. Esa es nuestra creencia, porque como dice Pablo, si no hay resurrección, pues vana es nuestra fe. Comamos y vivamos, que mañana, bueno, ya sabremos qué va a pasar con nosotros. Pues ahora, Pablo estaba en prisión, pero esto no le impedía cumplir con su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Predicar, evangelizar. Él evangelizaba a todo el mundo, al carcelero, al que le llevaba la comida. Así que era importante. ¿Qué sucede aquí con Herodes, Agripa y Festo? Ellos fueron entonces a escuchar a Pablo. Así que Pablo vio esta nueva audiencia como una oportunidad o otra oportunidad de presentar el Evangelio. En lugar de Pablo quejarse por su situación presente, buscaba la forma para usar cada oportunidad en servir a Dios y anunciar a otros la venida del Señor. Así que Pablo nos enseña que nuestras situaciones pueden, por muy adversas que sean, pueden ser usadas para evangelizar y predicar a otros. A veces es difícil, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo. Recordemos que la semana pasada les hablé de José también, cuando José estuvo preso. José no se limitaba para ser usado con los dones que el Espíritu Santo le había dado de interpretación del sueño. Y él, a pesar de todo, seguía siendo fiel. Y a veces cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor